10 de la mañana con 19 minutos, continuamos con la programación de La Rayuela. Ya estamos con grandes invitados aquí, tenemos a Corwin Quiñones, un cineasta de 26 años que ya está en la final del, para ganar los premios Oscar Estudiantil. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes, es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes esto que es una experiencia increíble. Como les decía, él grabó el film que es Humano, que se trata de un problema social que está viviendo hoy día en la sociedad. Entonces coméntanos un poquito qué tal ha sido esa experiencia en grabar este film. Bueno, la experiencia fue increíble porque, o sea, aparte que es una temática fuerte y se habla de la comunidad LGBT, especialmente de la trans, fue increíble el rodaje, el ambiente estuvo súper chévere, me divertí, nos matábamos de la risa, no estuvimos como al apuro, teníamos tiempo, entonces fue algo que me divertí mucho haciendo y fue una experiencia increíble. ¿Qué tal la relación con los actores? Fue súper fluida, la verdad, los actores tenían ya por sí una química que yo no tuve que intervenir, entonces eso fue un plus para el rodaje. Después entendían muy bien las órdenes, las direcciones, entonces se creó un ambiente de trabajo súper chévere. Había veces que yo no sabía, o sea, que solo ensayábamos dos veces y ya estábamos listos para rodar y yo me quedaba como, wow, ya, solo pongan... Ya estaban listos para salir. ¿Y cuánto duró la grabación? La grabación duró 2 semanas, el proceso de postproducción 3 meses y en el guión, entre la idea y todo el proceso que es de escritura de un guión, 1 año y medio por ahí. ¿Qué tal fue escribir este guión de la homosexualización o trans que tenemos en el LGTB? Porque con todos los problemas que se ha visto con la declaración de el derecho igualitario de casarse, entonces, ¿cómo ves ese ambiente aquí en el Ecuador? Es un ambiente que se habla muy poco, la gente está aún muy desinformada, entonces necesitamos como crear este tipo de diálogos para que la gente entienda que no somos diferentes, no somos personas raras, sino somos seres humanos, que nos tienen que entender como eso, como un ser humano que siente, que vive, que experimenta el mismo dolor que todas las personas, y que tal vez más dolor que las personas normales, se podría decir, lo digo entre comillas. Pero es algo que nos pasa, entonces tenemos que aprender a no rechazar, a no discriminar, porque eso te afecta a las personas muy, muy, muy adentro del ser. ¿Y qué tal has visto las marchas que quieren proponer o las marchas a favor y en contra que se están suscitando en el país? Bueno, las marchas en contra, obvio, voy a estar en desacuerdo, pero me parece que son gente que está desinformada, que no sabe qué es, cómo es, porque siempre tenemos un constructo en nuestra cabeza que nos dice lo que tenemos que hacer. Yo muchas veces, yo la primera vez que vi una persona trans fue impactante, no sabía cómo relacionarme. Tenía hasta un poco de miedo porque lo que yo escuchaba desde chiquito era que son malos, que son asesinos, que roban, que son prostitutas, entonces eso estaba en mi cabeza. Pero cuando ya llegas a conocer a una persona, llegas a conocer a la persona, como ser humano, sin ver lo físico, o sea, la esencia es lo que cuenta de todos. Vamos a estar en el Festival Internacional de Miwa, es un festival de cine en la sala Alfredo Paredes Díaz Canseco. ¿Cómo fue esta edición? Porque se toma el tema de Humano, que se siente, que se siente, que le teme. Entonces todo esto va relacionado a lo que a tu film, a la película. Bueno, para empezar es como un orgullo poder estar en este festival y gracias a Dios, por suerte, estuvimos como en la temática este año, entonces es algo que no se tenía planeado, solo fue como casualidad. Entonces es una alegría y está chévere. La concepción de un ser humano, ¿cómo lo ves en este punto? ¿Todos temen o todos tienen algún, cómo se podría decir, algún, en este momento del LGTB, que tienen miedo de salir, de exponerse a la sociedad? Es que todos tenemos miedo al rechazo. El rechazo es una de las cosas que más afecta al ser humano. Entonces, por ende, se busca la no visualización. Entonces, mientras menos me vea, mientras menos visible sea, menos rechazo voy a recibir. Pero ahí es donde se está equivocado, porque mientras más visualización hay, más la gente puede entender y aceptar lo que está pasando y lo que somos, seres humanos. ¿Se podría decir que los medios de comunicación no difunden todo lo que es necesario para que las personas entiendan que no somos diferentes y todos somos iguales? Exactamente, pienso que los medios minimizan el problema, o si lo muestran de una manera que no es la adecuada, que es como cómico, que se van a la exageración tan extrema y que no todas las personas son así. Hay homosexuales afeminados, hay homosexuales masculinos, hay gente trans, hay gente queer. Es una gama... Una diversidad total. Total, que necesita que todos tengamos al menos una exposición para que la gente entienda y no nos trate como bichos raros. ¿Tú alguna vez pasaste en tu colegio? Porque en mi caso, en colegio sí se puede pasar esto de... la discriminación contra las personas. Yo que estudié en un colegio solo para hombres, entonces sí se ve la discriminación y el rechazo a ciertas personas. ¿Tú viviste de algún momento de este tipo? Yo cuando era muy chiquito estaba como en el jardín así. Yo siempre me relacioné mucho más con las mujeres y los niños me pegaban. O sea, siempre estaba como en problemas con los niños porque me pegaban, me maltrataban. Entonces era como que decía, ¿por qué si no estoy haciendo nada? En ese tiempo que era tan chiquito que estaba en el jardín, era algo como, no sabía qué pasaba. Después fui creciendo en el colegio, como que yo se intenté ocultar, o sea, yo no era como abiertamente homosexual en el colegio, entonces era fresco, o sea, nunca tuve ningún problema, no me molestaron, pero cuando era chiquito sí, y a raíz de eso ya fue como que me fui ocultando a través de máscaras para que no se vea la realidad, lo que era, claro, exacto, lo que soy. Y cuando saliste y te expusiste, ¿qué sentiste? Bueno, yo tuve la suerte de estar en Incine, que es un lugar que es como súper friendly. Es un lugar súper seguro donde tú puedes expresarte como tú quieras. Entonces nunca sentí ningún tipo de rechazo por ninguna persona. Entonces fue como mucho más fácil mi proceso de aceptación, se podría decir. Mi proceso de decir como que bueno, esto es lo que soy y a quien le guste bien y al que no también. ¿Y a nivel familiar? Es un proceso porque también, como te digo, vivimos en una sociedad que tiene muchos esquemas, que tiene muchas cosas ya en la cabeza, entonces sí es impactante para los papás, porque me imagino que ellos tienen una visión tuya de cómo quieren que sea, que quieren ver casado con una mujer, que tengas una familia, pero muchas veces no es así. Entonces sí recibes como un cierto rechazo, pero es solo por la ignorancia. O sea, la ignorancia es miedo y el miedo te lleva a hacer cosas que son inimaginables, se podrían decir. Es por eso que amigos y amigas, edúquense, sepan que no todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. ¿Qué tal la experiencia con este tema de ya estar en unos premios de estudiantil Oscar? Bueno, es como, a veces yo no cacho, es como surrealista, es algo que me pasa y digo como, ¿qué es todo esto que está pasando? Porque son entrevistas en la tele, en un montón de cosas, y digo como, ¡guau! Nunca pensé que iba a llegar a esto, o sea, nunca pensé que iba para empezar a estudiar cine y nunca pensé en poder llegar a una instancia tan importante como esta. Entonces es algo súper chévere, pero que aún no me la creo. Sí. ¿Y qué tal las entrevistas? ¿Full nervioso? Sí, es rarísimo, yo no sé hablar mucho, casi, no sé, es súper raro, yo casi no hablo y ahorita me toca como hablar bastantazo y es divertido, pero a la vez es un poco raro. O sea, siento que todo esto es muy raro. No, ¿nunca creíste llegar a este punto de estar en medios de comunicación? No, la verdad que no. O sea, nunca dije como que, voy a salir en la tele o voy a estar en una radio. Porque dije como, o sea, que es que no hacía nada como importante para salir en algún medio. Entonces, ahorita que me está pasando esto es como súper chévere y súper raro a la vez. Del día de la mañana todos podemos lograr muchas cosas. Y en este caso, el film que estás mencionando es algo para tomar conciencia sobre lo que estamos pasando en la sociedad ecuatoriana. Nos vamos a una canción y ya regresamos con más de La Rayuela. Mi corazón. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Musas, en su quinta edición, nos presenta Con la música en las venas, una noche de lujo. Tiernos acordes y finas palabras que nos abrigarán el alma. Nuestro grupo invitado, la dinastía Cóndor. Andrea, Salomé y Natasha, tres mujeres, tres voces en un único concierto, con la dirección de Leonardo Cárdenas. Este jueves 29 de agosto, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19:30, con la música en las venas. Una producción de Fundación Mandrágora. Por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, Cuarto Festival de Cine Etnográfico Ecuador 2019. Inauguración el viernes 23 a las 6:30 de la tarde con la cinta mexicana Juba Joaquín, Resistencia en la Montaña de Guerrero. No se pierda los conversatorios, diálogos, talleres y muestras fotográficas. Mayor información en www.casadelacultura.gov.es y en www.flaxo.edu.es/antropología-visual. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Programa de Antropología Visual de Flaxo Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos ya con más aquí información. Estamos con Corwin Quiñones, este cineasta espectacular que hizo el film Humano. Coméntanos un poquito acerca de qué tal la experiencia estudiar cine. Estudiar cine es, o sea, es súper duro. O sea, mucha gente piensa que es súper fácil, que vas a como a tontear, pero no es así. Es como una, es exponerte, es sacar todo lo que tienes para poder así crear. Entonces, eso es la parte más difícil. Tal vez no es como mucha matemática o química y cosas así, pero lo más difícil es enfrentarte uno. Y eso es lo que digo, como que eso es lo que cuesta más de hacer cine. ¿Qué fue lo más difícil que tú viviste estudiando en esta rama? Bueno, había una clase que se llama retrato, que te obliga, o sea, que te hacen hacer tu opuesto. Yo dije, yo nunca sería una mujer, o sea, no me identifico como una mujer. Entonces me maquillaron, peluca, todo, y me veía al espejo y no me reconocí y decía, ¿cómo puede cambiar la gente? Y de ahí empezaron como un montón de preguntas en mi cabeza. En ese momento también empecé a aceptar mi feminidad, porque antes me gustaba, como quería aparentar ser súper macho, varonil. Pero desde ahí empecé a entender y empecé a conocerme más. Ahí fue el momento en el que quebré todo y empecé a reconstruirme de nuevo. O sea, fue una autoevaluación. Exactamente, o sea, es como que te cambian tu apariencia y te toman fotos, entonces tú ves la diferencia y dices como, wow, qué loco que puede ser esto. ¿En la materia que más te gustó? Sí, o sea, no tanto, porque sí es súper fuerte, pero es la que más necesitas. Hagamos la invitación a este evento, a la 13ª edición de MIWA, para que vayan y conozcan. Ya, les invito el 26, 27 y 28 al Festival MIWA en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diezcaeno a las 6 de la tarde. Sí, en la Sala Alfredo Pareja Diezcaeno, la entrada es libre y todos invitados para que vayan y disfrutar de estos cortometrajes que están fenomenales aquí y también para conocer tu film, que seguramente está buenísimo, ya me quiero ver yo. Sí, vayan, vean, disfruten y que les cree una reflexión. Que sientan lo que todo el mundo siente, creo. Aparte de este festival, ¿va a estar en otros lados? Va a estar en el Festival de Guayaquil también, está en los Oscars, está en el Festival de Sao Paulo, y creo que eso es hasta el momento. ¿Y tienes nuevos proyectos, nuevas creaciones? Por el momento estoy creando un guión. Aún está en proceso, estoy recogiendo las ideas, entonces aún va a tardar su tiempito. Pero estamos ahí, o sea, estamos en el proceso del guión para después poder ir a algún fondo o recoger como, o sea, para recoger fondos para poder filmar la película. ¿En este mismo aspecto de social? Sí, voy a mantener la misma línea social LGBT. Ya está con nosotros, aquí ya llegó el actor Gandhi Grefa. Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, buenos días a todos. Bueno, perdón. Ya, el tráfico. Sí, terrible. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, estoy súper contento con el corto, sí. con la gente que nos está apoyando también y con la difusión que se está dando por todas las redes sociales y los diferentes puntos que nos están ayudando en diferentes lugares. ¿Cómo viviste al grabar este film? Fue una mezcla de emociones, fue totalmente una explosión que realmente me encanta decirlo y que ha sido como una de las cosas que mi carrera de actor y de director o de cineasta, que lo voy a llevar siempre porque fue un reto súper grande para mí como actor, presentarme o enfrentarme a un personaje súper, o sea, complicado en todas sus formas de transiciones, de cómo exponerse ante la cámara también. Pero yo creo que es todo un aprendizaje y me llevo algo súper lindo del personaje y lo llevo como que siempre en mí. Con Corbin ya estábamos hablando un poco este tema de la sexualidad, de todos los problemas que ha pasado en el país. Coméntanos tu punto de vista en este sentido. Sí, exactamente. Yo soy de la Amazonía. Soy perteneciente a un pueblo ancestral de Archidona. Y yo me siento muy, muy feliz por este proyecto también, porque además de ser un actor indígena que no suele existir en la actualidad, yo creo que esto ha sido un proyecto súper interesante también por eso, y además que habla sobre un tema que es controversial todavía en el momento, y en mi cultura sobre todo es tabú todavía, pero poco a poco irse abriendo la mente también para que nuestros pueblos también puedan educarse, porque yo creo que eso es lo más importante, la educación, porque o si no caemos en la ignorancia y creemos que todo es un pecado o un peligro para la sociedad. En tu pueblo todavía dices que es un tabú. ¿Saben que ya hiciste este trabajo? Sí, fue súper gracioso porque mi familia no sabía nada del cortometraje, todavía creo que ni lo ve. Pero hay la portada que es el afiche oficial del cortometraje y estoy como desnudo, estoy en un plano cenital, y bueno, lo vio mi mamá, lo vio mi familia, y creo que todos mis amigos también, y tengo un montón de buenos comentarios, están súper felices también con este logro, porque además es la representación de todo eso, de ese talento juvenil, de ese talento amazónico, que lo estoy representando, y me siento muy orgulloso también por eso. ¿Grabar esas escenas, cuál fue duro o normal? Sí, o sea, sí, para todo actor creo que enfrentarse con un desnudo, porque muchos, o sea, yo también estudio actuación y muchos de mis compañeros también como que no se atreven todavía a dejar llevar por el personaje. Yo creo que cuando haces un personaje tienes que entregar totalmente tu cuerpo y alma y corazón para vivir como el personaje, o si no, estás solamente representando algo cuando tienes que vivirlo. ¿Estudiar actuación fue lo mejor o...? ¿Eso es lo que escogiste desde pequeño? Sí, desde los 7 años sabía que quería ser actor y director. Entonces yo creo que siempre me he ido por esta línea y yo siento que hay que aprovechar las oportunidades. Se me presenta esta oportunidad y tenemos que aprovecharla siempre. Y nada, que hay que apoyar al cine siempre y tenemos que, por estos medios, yo estoy súper agradecido por la difusión también. Yo creo que necesitamos apoyar al talento juvenil, al talento joven que está saliendo, porque no solamente podemos como estar fichándonos que las grandes, como los grandes directores o los grandes, los reconocidos que actualmente están en Ecuador, son los únicos que hacen películas, y hay muchos jóvenes como Corwin, que es como sí, Corbin, que es un talento súper increíble, trabajar con él como director también. Yo creo que la relación de director-actor tiene que ser como fundamental para crear este lazo con el personaje, y ha sido una experiencia súper linda y ya estoy agradecido también. Así es, y la Radio Casa de la Cultura está presta para presentar a estos nuevos talentos también, y en especial este programa, La Rayuela. Bueno, se nos acabó el tiempo. Llegaste un poquito tarde, pero gracias por estar aquí conversando sobre esta, la 13ª edición de MIWA, donde se va a presentar este proyecto de El Film Humano, de Corwin Quiñones y de Gandhi Grefa, que es el actor. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Seguimos con la programación de La Rayuela.